caerse entre las nubes sin miedo a caer. Cuéntame, tal vez algún día yo también entienda cómo es. ¿Cómo es quererse bien y crear un universo para ser, para ser? Veo que encontraste la manera de quedarte y no querer huir. A pesar de intentarlo tantas veces, sabes que mereces ser feliz. Cuéntame cómo es hablar hasta que amanezca y abrazar lo que te cuesta aceptar los demás.